¿Cuál es para vos el libro con mejores comentarios de los chicos de la escuela? Dijimos que era La casa bajo el teclado y Silencio, niños. Ese es el que más me comentan que les gustó. ¿Cómo es Emma Walsh? ¿Cómo es? Bueno, ahora es una señora grande, tiene alrededor de 76 años, tiene dos hijos, es viuda en 2011, falleció su marido y él era historietista, escribía historietas. Bueno, ella lee desde los 8 años y se hizo fanática de los libros de aventura. Y años debe llevar como más de 60. Imagínate que escribe desde que lee, dice que ella empezó a escribir desde chica. No a publicar los libros, pero escribe desde siempre. Bueno, ya terminamos con la entrevista y ahora le vamos a agradecer a Carla por dejarnos entrevistarla. Gracias, Carla, por dejarnos que te entreviste y gracias por decirnos las... Bueno, gracias a ustedes, un placer, me encantó la entrevista que me hicieron.